entramos ya en la recta final de la mañana, 1:10, y lo vamos a hacer quedándonos con un último encuentro de actualidad local, una información que, bueno, pues conocíamos recientemente y que pasa por informarles de la situación, el nuevo paso que se da por parte de las trabajadoras de la dependencia de Ubrique para reivindicar el cobro de sus salarios, salario pendiente a la empresa Claros. De este asunto vamos a hablar a continuación con la presidenta del Comité de Empresa de las Trabajadoras de la Dependencia en Ubrique, con María Yanisa, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. María Yanisa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. En la jornada de ayer, 50 trabajadoras de ayuda a domicilio de varios municipios de la Sierra de Cádiz, entre ellos imagino que también nuestra localidad, a la que la empresa Claros dejó de pagarle sus salarios, firmaron un poder notarial al que le dieron registro de entrada en notaría, para que en este caso el sindicato UGT y su asesoría jurídica defienda su derecho ante la administración competente el próximo día 14 de octubre. Cuéntanos ese proceso que se llevó a cabo, lo que es ese acto que se llevó a cabo la jornada de ayer, en particular en nuestra localidad, y bueno, pues los siguientes pasos, ¿no?, que se darán para seguir reivindicando el cobro de ese salario pendiente por parte de Claros. Sí, Rocío, seguimos igual. Hemos tenido que hacer un poder notarial tanto en Ubrique como en Olvera, debido al número de trabajadoras, que aproximadamente son unas 150 las que están haciendo reclamaciones de cantidades. Debido que en el CEMAC nos han citado el día 29 de octubre y del 29 de septiembre, perdón, que ya se ha realizado este primer encuentro allí con la empresa Claros, en el cual hemos reclamado las trabajadoras de aquí de Ubrique, y pues ha salido sin acuerdo y sin aveniencia. Ahora nos estamos preparando para el 14 de este mes, que es el 14 de octubre, para otra vez otro encuentro con la empresa Claros en el CEMAC, con las trabajadoras que están en la otra parte de la sierra, que son aproximadas 50 trabajadoras, más o menos de la información que te ha llegado. Vemos que la empresa hace caso omiso a esto, que la situación sigue tensa para nosotros, para nosotros que somos los trabajadores que lo estamos sufriendo, que hemos sido citados en el CEMAR para el día ese 29, 80 trabajadoras, por lo cual no pudimos dejar el servicio y trasladarnos todos hasta allí, y hemos tenido que pagar para que poder reclamar nuestros derechos. Que vemos injusto y que seguimos en la misma táctica, que nadie nos hace caso, que esto se está yendo de las manos, que no hay ningún acuerdo y pues la empresa sigue exactamente igual. Vamos te voy a preguntar algunas aclaraciones, ¿no?, porque no he entendido muy bien el proceso que se ha llevado a cabo. Me decías que el 29 de septiembre se llevó a cabo un primer encuentro en el CEMAC, que es el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, perteneciente a la Junta de Andalucía, y en el que pues se resolvía finalmente sin aveniencia, sin ningún acuerdo, ¿no?, entre empresa y trabajadoras. ¿Qué se trataba en ese primer encuentro, en ese centro de mediación, y a qué trabajadoras afectaba, ¿no? Porque me decías que ahora vais a volver a tener otro encuentro, pero con otras trabajadoras de otro ámbito territorial, ¿no?, de otra zona de la sierra. De la sierra, pues en el día 29 estuvimos, sí, todas las trabajadoras de Ubrique, de Algar, El Bosque, Prado del Rey, Benocá, Grazalema, estuvimos ese día, el día 29. Allí estuvimos representados por mi persona, que estoy en el poder también como autorizada, y también el abogado y el procurador. También estuvo de aquí mi compañero Daniel Peñalosa, el secretario del comité, y bueno, allí estuvimos hablando con la empresa de manera de llegar a un acuerdo, y dice que acuerdo no puede haber porque ellos no tienen fecha para pagar, ¿vale? Y tampoco tienen dinero para pagar. Entonces no puede haber un acuerdo. También nos hace mucho énfasis ellos que las cantidades que estamos reclamando están por encima de lo que supuestamente ellos tienen en su administración. Entonces, por eso tampoco hay acuerdo, cosa que también veo injusta, porque nosotros hemos reclamado con las nóminas que las tenemos allí, que todos los trabajadores las han cedido para que se hagan los cálculos exactos y correctos. Nosotros no vamos a pedir más de lo que nosotros hemos trabajado. Y lo vemos de esa manera, que la empresa está actuando mal, porque debería de haber llegado por lo menos a un acuerdo de fecha de pago. En cuanto a lo que me preguntabas, firman en Olvera las otras trabajadoras, porque comprenden el otro lote de Diputación. Estamos divididos en dos lotes. Entonces, en el otro lote entraría Sahara de la Sierra, El Gastor, Torre Aláquime, Setenil de la Bodega, Algodonales, no sé si me escapaba, y Olvera, sí, que es el otro municipio. Debido a que no se van a trasladar todas aquí a Ubrique, pues decidimos que se trasladaran allí a Olvera, firmaran el poder, porque ellas están citadas para el día 14. Y como son más de 50 trabajadoras, tampoco podemos dejar el servicio para asistir al SEMA. Entonces allí también hemos tenido que utilizar la misma metodología que aquí. Vale. Que nos imaginamos que en el SEMA será la misma situación. O sea que prácticamente el proceso, imaginamos que va a ser el mismo, la misma reivindicación, porque no hay otra en realidad, y la misma respuesta, ¿no?, por parte de la empresa. Sí te quería consultar, cuando hablas de esa representación que ejercéis vosotras, esa representación que os otorgan las trabajadoras, ¿no?, a vosotras a través de ese poder notarial, para que podáis vosotros, bueno, pues defender su posicionamiento, ahí se incluyen todas las trabajadoras que están en esa situación, a la que Claro le debe dinero, o solo las que han procedido a realizar algún tipo de denuncia. Pues solamente las que han procedido a la denuncia, porque hay trabajadoras que dice que no le merece meterse en este proceso, porque las cantidades son muy ínfimas para reclamar 80, 90, 100 euros. Es verdad que tú sabes que no tenemos unos salarios dignos, sino siempre de 3 horas, 4 horas la jornada diaria. Entonces, pues, algunas han dicho, mira, no reclamamos. Te quería preguntar exactamente, porque en realidad el CEMAC, el Centro de Mediación de Arbitraje y Conciliación, lo que pretende es intentar evitar procesos judiciales posteriores, ¿no? Pero si no hay avenencia, si no hay acuerdo, a través de ese encuentro que hayan mantenido entre trabajadoras y empresa, la empresa Claro, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué se hace? El siguiente paso es la demanda. Ya en la demanda entramos a los juicios, que es lo que vendrá más adelante. Y pues bueno, aquí estamos preparados. Supuestamente la empresa allí nos dijo también, como siempre lo dice, y que esto lo viene repitiendo en varias ocasiones, que todavía queda una factura que aproximadamente es de 80.000 o 90.000 euros, que es una factura de la subida del IPC, y que se compromete a que va a pagarle a todas las trabajadoras. En esto se incluyen las que estamos reclamando y las que no están reclamando. Pero estamos a la espera, Rocío. Se está a la espera de, bueno, pues conocer precisamente cuál sería la respuesta, ¿no?, ese 14 de octubre, para actuar también ya en consecuencia, no sé si en bloques, si separando esos dos lotes, ¿no?, que tú nos decías, de trabajadoras de una localización o de otra. ¿Cómo lo vais a organizar? No, esto lo que nos diferencia es las fechas que tenemos del SEMA, pero que todo va unido, porque la empresa Claro estaba en los 14 municipios y por ende tiene la misma reclamación, o sea que tiene que pagarle a todas las trabajadoras. Yo particularmente siempre he estado luchando, hablando con ellos, intentando mediar, pero veo que ya al irnos al SEMA y no haber una fecha concreta de pago, pues ya tiene que irse a la vía judicial, como se está haciendo ya. Claro. María, ¿cuántas trabajadoras se ven afectadas en nuestra localidad en concreto por esos impagos de Claros? Aproximadamente 100 trabajadoras. ¿Y cuántas han optado por reclamar? a 40 trabajadoras. 40 trabajadoras de Ubrique. Y luego, cuando llegue el proceso judicial, es otro paso más complicado, pues ahí habrá que ver también si estas 40 trabajadoras quieren seguir adelante o no, ¿verdad? Sí, la mayoría va a seguir adelante. Los que ya están incluidas en el proceso seguirán adelante. Eso sí lo tenemos claro todas. Y es una manera de presionar también para que se le pague también a nuestras compañeras por medio de estas denuncias. Claro. Esperamos que no lleguemos a eso, pero que ya lo vemos en puerta y es algo que no podemos decir que nos vamos a echar para atrás ya después de todo lo que llevamos perdido y de lucha y de trabajo y muchas familias pasándolo mal. Entonces yo creo que esto sigue hacia adelante y con mucha fuerza. Es lo que yo le digo a las trabajadoras, que mi apoyo lo tienen, sobre todo aquí en Ubrique, y que yo voy a luchar porque se les pague a todas, a todas, a todas. Que lamentablemente en el SEMAN no le pudimos sacar ese compromiso, no pudimos ni sacar el compromiso para nosotros, pero bueno, de alguna manera, aunque sea luchando, porque ya... de verdad, legalmente, estas trabajadoras ya no tienen derecho al pago porque ha prescrito el 31 de agosto del 2015, ya ha prescrito las reclamaciones. Entonces, pues están en una situación delicada, pero que yo voy a seguir hacia adelante, aunque sea por prensa, por periódico, todos los medios de comunicación, lo que haga falta para que intenten pagarles. La verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? El hecho de que, bueno, pues se reclama la inspección de trabajo, se le levanta, pues, expediente, se le realiza la denuncia, se plantea, bueno, pues el tema, llevarlo en primer lugar a ese centro de mediación y bueno, según tú dices, el 31 de agosto prescribió las reclamaciones y esto significa que se queda sin pagar y ya está. Sí. sin más. Así es. Y solamente lo que estamos reclamando, sí, porque ya lo hicimos en tiempo y forma y hemos presentado la primera denuncia. Por lo menos ya no prescribe. Y la demanda, que es lo siguiente que viene después que las trabajadoras, el día 14, que es el otro bloque que corresponde a Claros, pues irá ya a la demanda. Demanda judicial en este caso, ¿no? A través de los tribunales. A través de los tribunales. ¿Qué se debe? Vamos a recordarlo, María. Creo que era el 70% o 60% de la nómina. Vamos a recordar, si te parece, ¿no? Sí. En principio, cuando la empresa Claros se vaya de la sierra, nos queda debiendo la nómina completa de agosto. Y luego, en octubre del 2014, nos pagan, los primeros días de octubre, nos pagan un 30%, quedando un 70% de deuda. Luego, en el 2015, ahora en junio, nos paga un 39%, lo que sería un pago total de un 69%, quedando un 31%, que es a lo que hemos ido por las reclamaciones de cantidades. 31%, en muchos casos ese 31%, ¿de cuánto estamos hablando? De, bueno, aproximadamente la misma cantidad, unos 80.000 euros de entre nóminas, liquidación de vacaciones y todas estas cuestiones. Exactamente, sí. Que a lo mejor esto para una trabajadora pues puede ser, no sé, 100 euros, o por ahí, o 200. La mayoría está sobre los 200, 300 euros. Eso es. De hecho, el sindicato de la UGT para nosotros ha sido gratuito y sigue siendo gratuito el juicio que se va a llevar a cabo. Eso que es muy importante dejarlo claro también para los trabajadores. Claro, que da la impresión que todo este proceso que tú nos estás relatando, ¿no? Porque toda esta historia viene de muy atrás, con mucho tiempo de reivindicaciones, por una nómina, la del mes de agosto, que se va pagando por parte de un año para otro, y que lo que queda ahora, pues es esa cantidad, el 31%, da la impresión de que todo esto, lo que se pretende es un proceso de desgaste que acabe con que se renuncie por parte del trabajador a reivindicar lo que se le debe, ¿no? Sí, es así, Rocío, eso es... Se cansa, ahora hemos tenido que pagar para hacer el poder, claro. O sea que aparte de eso, hemos tenido también que dejar dinero, que no sabemos que vamos, que iremos a un juicio, pero que tardará un año, dos años en que esto se resuelva si la empresa no da resultados antes de buena fe de pagarnos a todos. Claro, es una... Con todo y eso, los trabajadores que hemos estado hemos tenido que firmar un poder notarial y pagar una cantidad para que esto pueda seguir adelante. Uh-huh, y con mucho sacrificio, que también hay que decirlo. Uh-huh, sobre todo, bueno, pues... Porque se han tenido que trasladar las trabajadoras del Bosque, de Benocá, de Prado del Rey, de Algar, a Ubrique para poderlo firmar, Que todos esos traslados son pérdida de dinero y de todo. Claro, es lo que comentaba yo antes, te hace plantearte si realmente merece la pena, en el sentido de que va a perder uno más por exigir lo que se le debe que cuando llegue a cobrar, ¿no?, lo que se le debe. Es una cuestión más que de justicia, ¿no?, más que más que económica. Es para que no se vaya y que espero que en toda la provincia de Cádiz, que esto se ha hecho eco, lo ha hecho eco también en Sevilla, y esto no nos vuelva a pasar con ninguna otra empresa, que no vamos a dejar que se vaya con nuestro dinero, que lo hemos trabajado, que es nuestro, y que lo que estamos pidiendo y solicitando es lo que hemos trabajado, más de allí no. Sería ya el colmo que los trabajadores le estuviéramos pidiendo cantidades exuberantes a ellos cuando sabemos que en un juzgado nos vamos a ver y tenemos nuestras nóminas, todos nuestros papeles legales para no entrar en confrontación. Lo que queremos es que nos pague y ya está. Que sí. Una reivindicación que es de pleno derecho, vamos. ¿Cuántas trabajadoras en total, en toda la sierra, entre esos dos lotes que decíamos antes, cómo se ha dividido la sierra en definitiva? Decías de 40 que han denunciado en Ubrique, y en total en toda la sierra, ¿cuántas están inmersas en este proceso? Han sido en total 150 trabajadoras. 150. Aunque, como decíamos, se defienden en realidad los derechos de todas, ¿no? Porque si se consigue, pues se conseguirían para todas. Sí, intentaríamos que fuera para todas. Claro. Intentaríamos allí a ver si se puede sacar un compromiso, pero ya en el primer acto que hemos tenido el 29, ha sido sin aveniencia y sin acuerdo, o sea que no se compromete para nada. También es importante saberlo, porque pensábamos que podía decir, mira, por lo menos no preocuparse que le vamos a pagar a todas, pero eso tampoco no lo pudimos llegar a ningún acuerdo. No se pudo alcanzar, ¿no?, ese acuerdo, esa conformidad por parte de la empresa. Bueno, pues a esperar entonces al 14 de octubre y después ya a iniciar lo que pues supondría un proceso judicial con denuncia de por medio y bueno, pues un trabajo además también más arduo, más complicado, ¿no?, siempre en este sentido y bueno, pues es lo que queda, pero en cualquier caso vosotras sí que estáis por la labor de seguir hasta el final, ¿no?, con todas las consecuencias. Todas estamos en esa línea y vamos a seguir así. Pues ese es un buen mensaje para transmitir, ¿no?, en última instancia, a todas las trabajadoras que nos puedan estar escuchando en este momento. Sí. María Yenisa, presidenta del Comité de Empresa, aquí de las trabajadoras de la dependencia aquí en nuestra localidad, te agradecemos el que nos hayas atendido y ya sabes que a tu disposición cada vez que haya novedades o información que ofrecer en torno a este complicado asunto. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.